después de tanta soledad, de tantos inviernos sin poder amar. Después de tanto caminar por un desierto para ti hay más. Ahora que por fin siento que estás aquí, no me da miedo morir junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Si tú te cansas de mirar, tienes mis ojos para ver la luz. Si alguna vez no puedo más, tu corazón me hará latir aún. Porque este gran amor siempre podrá existir. No me da miedo morir junto a ti. Más. Yo soy el agua, tú la sal, mi amor. Lo que el destino nos traiga, lo tomaremos por igual los dos. Y si en la eternidad voy a seguir así, no me da miedo morir junto a ti. Junto a ti, junto a ti. Ahora que por fin te tengo junto a mí, y ahora soy tan feliz, nada me preocupa el mundo. Ahora yo pegadito de ti, brindándote amor profundo. Ahora que por fin te tengo junto a mí, eras lo que yo esperaba, eres lo que a Dios pedía. Ahora que por fin te tengo junto a mí, naciste para mí, cariño, ¿quién lo diría? Yo solo sé que escogí tu cariño bonito y ese es el que me conviene. Ahora que por fin te tengo junto a mí, bonita, preciosa, qué bella tú eres entre todas las mujeres. Yay! Yeah. tengo piedra en mi camino, pues tú has cambiado.